Buenas tardes, queridos alumnos. Les quiero dar la bienvenida a Rolabyte, un programa donde aprenderemos de la música de una manera divertida. Ahora, cada uno se va a ir presentando. Hola, soy el galán de playas bolivianas, el único que madruga a las 7 para llegar al programa. Vengo desde el fin del mundo, guajalo. Mi nombre es David. A ti te llamaremos el foráneo, David Quesada. Siguiente. Buenas tardes, soy el más aniñado del conjunto habitacional privado Quito Sur. Queda junto a la tienda del barrio y frutas exóticas Abarrotes Doña Lucy. Soy el que no saluda en la casa, pero sí saludo en el programa. Soy Tomás. Ah, tú serás el chico saluditos, Brian Tomás Vaca. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Palomeque. Soy de la ruta que une Quito con el valle. No soy de aquí, ni soy de allá. Soy del Puente 8, como las tallas que uso de más. A ti te llamaremos el Roscón Palomeque. Hola, soy un chico reconstruido después de un accidente semifatal. Sin clavícula, pero con decisión. Roto, pero no quebrado. Soy Joselo. Ah, ya sé. Te llamaré Wambrazo. No, mejor Androide Joselo. Hola chicos, vivo a 3000 metros de altura en el páramo llamado La Pulida. Soporto vientos despiadados, infernales tráfico. Tengo mi cocina de inducción y llego a mezclar para tu deleite. Flaco, pero no tu flaco. Soy su DJ, David. Ah, a ti te gusta mezclar. Serás JD. Tú, el del final, pero no el menos importante. Hola muchachos, yo vengo desde la carita de Dios, desde el centro. Y no desde el centro de rehabilitación alcohólica, sino desde el centro de la ciudad. Y tengo unas barbas bien bonitas. Me presento. Mi nombre es Andrés Pombosa. Tú serás nuestro primer ministro. Las barbas locas, Andrés. Ya que se presentaron todos, demos comienzo al programa. Damas y caballeros, bienvenidos a Rolabyte en el capítulo de hoy. Bienvenidos, bienvenidos, un lunes más, estamos aquí en Rolabyte, ya celebrando, mejor dicho, a puertas de celebrar los carnavales en nuestro querido país. Dándole la bienvenida a todos, no se olviden de seguir nuestra página de Facebook en Rolabyte, en Instagram estamos como Rolabyte-radio, y todos los que nos están siguiendo por la 940 AM, bienvenidos, estamos celebrando ya, a punto, como dice, a punto de celebrar carnavales, mijo. Una, dos, la, tres, la punte caramelo. Así como dijo mi compañero, bienvenidos a Rolabyte. Aquí estamos, David Quesada, su servidor, y también Tomisito. Recuerden que estoy en redes sociales como Dajo Quesada y estamos a puertas. Estamos al, se puede decir, a la fiesta más, entre comillas, más importante del año, se puede decir. Y aquí, esta festividad tiene diferente tipo de celebraciones en los diferentes, en las diferentes provincias del Ecuador. Exacto. Sin embargo, hoy vamos a hablar de las que más, digamos, se pueden, las más llamativas, las más que llamativas. Pueden ir a visitar, a disfrutar más que nada de los carnavales. Pero verás que te comento algo. Recién esta semana en el sur de Quito ya se dio inicio a los carnavales. Hubo más o menos por la ciudad de Libarra, por la Carlos Larrea. Hicieron el día de ayer, si no me equivoco, no, el día sábado fue, un pequeño, no pequeño desfile, porque fue más o menos de 4 horas duro el desfile, con charladas, ¿cómo se llama esto?, con los danzantes, los bailarines, con la chuma cabeza. Había también algunos representantes de las diabladas pillareñas, representantes de colegios, de escuelas aledañas a esta ciudad, no, ciudad digo, lugar, digamos, ciudad de Libarra, más o menos. Se brinda fiesta, como diría usted. Pero está bien, amigos, recuerden que hoy es lunes, inicio de semana, lunes 17 de febrero de 2020. Así que recuerden que Rolabyte está aquí para entretenerlos y para darles el mejor entretenimiento. Creo que eso de estar en la ecuatoriana, ¿cómo así si usted vive en otro lado, dígame? Eso no entiendo. ¿Qué pasa? Pues, compañerito, aquí en... Ya, pues uno ya mismo se pasa a vivir por allá también. Se ha de ser, mi joya, bien. Pero recuerden que el carnaval se celebra, bueno, en la transición del Quito antiguo al Quito moderno. Ajá. Ajá. Ha sido una transición bastante, digamos, controversial en cierto modo. ¿Por qué? Porque antes usted podía ir a la terraza, botar baldes de agua. O los bombazos, los típicos bombazos. O los bombazos, que obviamente son peligrosos, pero era parte de la tradición. Lo que pasa es que, bueno, ahora ya la gente ha tomado un poco de conciencia, más o menos, y ya es más una falta de respeto, creo yo. Tú estás andando tranquilo por la calle y por ahí te llega un bombazo a la cara, a lo peor. ¿Cómo no te vas a enojar, pues? O sea, ya si estás dispuesto a jugar, a celebrar el carnaval de esa manera, pues ya es con tus amigos, con tu familia, en un lugar donde están todos. Y es para pasar divertido, ¿no? Pero ya otros que van a la salvajada, eso sí ya no creo que esté bien. Yo en su momento sí era de los tipos que me sabía subir a la terraza con el balde lleno de bombas de agua y al que pase su bombazo. Pero la tradición era, o sea, la tradición normal era que, a ver, pero primero, yo hasta que recuerdo, ¿ya? Hasta que recuerdo, era, a ver, cuando era pequeño tú te subías y decías, voy a lanzar bombas de agua, y lanzabas agua con los baldes y todo, y nadie decía nada. No, sí, hablaba. Seguí en la transición. Sí, a mí sí me fueron hablando unas dos que tres veces. Pero de ahí fuimos en la transición, donde el carnaval era algo más que... Ya comenzamos como que, hey, disculpa, te puedo mojar. Y era como que, bueno, otras enojadas. Pero ahora, en la actualidad, en el tercer proceso que estamos, o sea, ya es, me mojas, yo te saco la... Así lo que sea. Igual se han manifestado leyes y demás. Claro, por eso digo, o sea, si tú vas a jugar ahora al carnaval, pues tienes que jugar con tus amigos, con tu familia, con quien ya estás de acuerdo en realizar este... Con la novia, pues, a mojarla. De ley. Con los baldes de agua. Sin más ni menos, señores, estamos con una cancioncita para comenzar el lunes. Lunes, inicio de nuevas oportunidades, inicio de las actividades. Si están en la congestión, no se estresen. Estamos aquí para entretenerles. Pongan en la 640 AM. También síganos en Rolabay, en Facebook, 940 AM. Bien, 940 AM. Y también puedes seguirnos en Facebook. Bueno, no lo hagan en Facebook. Solo escúchenos por Facebook. Porque si ven y van manejando, señores, por favor. Y también nos pueden seguir en Instagram como rollabay-radio. Así que vamos con la cancioncita y a darle rosco. Provincia de Bolívar. Se hace presente el dúo Orgullo Bolivarense, formado con Manuel Verde Soto y Luis Pacheco Freire. Que lo gocen en sus carnavales el Ecuador y el mundo entero. Con ustedes. Imposible mío, por imposible te quiero, por imposible. San José del Tambo, Changuil, Régulo de Mora, Vilobán, Las Guardias, San Pablo de Atenas, a coger su parejita, ¡rico! Sí que sí, sí que sí, estamos aquí con las energías del lindo carnaval, con esas cancioncitas que nos traen nostalgia, nos traen ganas de ya de que termínate, como dicen, viernes, te estaba esperando desde lunes para empezar este feriado de carnaval, que son tres días. ¿Usted va a algún lado, vea? Aparte del ecuatoriano. Bueno, como les comentaba, sí, en la ecuatoriana ya dieron el pie, se podría decir, el inicio a estas festividades, y es prácticamente en la mayoría, ¿no?, de ciudades. Ponte en Guaranda, en Chimbo, también ya realizaron el comienzo de estas festividades. Entonces, allá ponte en Guaranda o en Chimbo, hacen la elección de la reina de carnaval. Vean. Entonces, ya con un buen tiempo de anticipación es que realizan ya el cronograma, la elección de la reina, que van a desarrollar prácticamente ya en los días específicos del carnaval allá. Pero irse a Guaranda es espectacular, es lindo. ¿Para qué? Todos los que no han tenido la oportunidad de disfrutar en Guaranda, en Chimbo, en Chillanes, en Balsapamba, pues son lugares en las cuales las personas son calidad de personas, una acogida muy linda. Además de eso, digo, la gente no es la típica, ¿no?, que malcriada, nada, sino ya te dicen, venga, venga, con cariño, le pongo el huevito, la harinita, un poquito de colorcito en la cara y venga, vaya. Venga con cariño el mojo. Eso. No sé todavía, yo creo que en carnaval tal vez estaré por Ambato, no se sabe. Pero bien, está bien. Y recordemos también que desde el 25 de febrero hasta el 3 de marzo Quito cobran las celebraciones de anuales del carnaval, ¿no? Que como verán, el fin, hay que tomar en cuenta que esto es el fin del año solar indígena también, acá en el Ecuador. Ajá. La riqueza intercultural de la ciudad da lugar a numerosos festejos populares y entre esos, digamos, en este... Son desfiles, como tú decías, desfiles, la alegría de la gente, identidad, o sea, no solo es de mojar y dar espuma, sino también adoptar una identidad. O sea, la mayoría ahora lo que llaman también las autoridades es que no ocupen agua, sino la carioca, se podría decir, espumita de carnaval, que es mucho más amigable. Para el ambiente. No es tan grosero como antes iban y te pegaban el bombazo en donde te llegue. Y es medio peligroso, pues eso también hay que tener un poco de cuenta. Pero eso también sí era, digamos, de cierto modo, algo que decías de ahí, ¿sabes qué? Este man, ¿para qué? Como anécdota se puede decir. Como claro, anécdota. Como anécdota, ya. Y hablando, como les digo, cada año se celebra, o Ecuador, o Quito en este caso, celebra, y también vienen artistas invitados acá en la Plaza Quitumbe, en el lunes 24 de febrero a la Plaza de Quitumbe. Viene... Silvestre Dangón. Silvestre, todo lo que es vallenatos, ¿ah? Vallenatos, también tiene mezclas con Nicky Jam, con varios artistas, también viene con Nati Natasha, y también viene uno de los DJs más, DJ y cantante se puede decir, Juan Magamba. Ah, mire, pues, bueno, o sea que va a estar... Tenemos una agenda, pero bueno, o sea, si es que tú dices, no, es que la playa está llenita de esto, de este otro... Dicen claro. Todo el mundo, en carnavales se va a la playa, pues medio aquí te encuentro de allá. Claro, y al menos si vas a Atacames vas a encontrar a todo mundo y remundo. Pero ahora veamos, en la sierra por lo general, ¿se juega el carnaval sin agua o con agua? En la sierra. Con agua. ¿Y en la costa? Allá, lo que no he podido irme yo para la costa, justo en carnavales, pero ahí creo que es más la anilina. ¿Qué te ponen? ¿Cómo se llama eso? Harina, huevo, achote. ¿Achote? Sí, todo lo que hay. Aquí, bueno, en la sierra somos un poco más conservadores. Porque ahí, digamos, la tradición de mojarnos, de lanzarnos bombazos. O la típica, ¿no? Todos hacemos justo el domingo que cae, en este caso sería 23, que cae en la, van todos a la casa, toda la familia, y están en la terraza y comienzan a jugar. Claro, esa es la típica. Esa es la ya hecho... O sea, premeditado, ya sabes a qué vas, estás dispuesta a que te mojen, a que te boten la harina, no pasa nada. Pero eso te digo, en los carnavales de allá, de Guaranda, de Chimbo, ya, o sea, es bonito también. Ah, o sea, usted va a contar la anécdota desde Guaranda y yo desde Quito. Eso. Exacto, haga, más eso, o menos así, porque... A ver, hágale, en Guaranda, ¿cómo hacen? Usted que ha vivido y ha pasado ahí. Allá en Guaranda, bueno, Guaranda, Chimbo, Chillanes y Balsapamba, he podido yo estar ahí presente... Y siempre me ha tratado súper bien. La gente para aquí también es muy muy amigable. Eso sí, allá lo que primordiza es mojarte o botarte lo que tenga ese rato, pero también la bebida, ¿no? Allá si vos no aceptas, ya quedaste como malcriado, se podría decir. Rolabay no promueve las bebidas alcohólicas. Pero es lindo compartir con la gente de allá. Si hubiera chance de regresar, yo sí regresara, la verdad. Eso. Para todos los que quieran ir también allá a conocer, pues pueden ir, pueden disfrutar de los carnavales de allá. También tienen artistas, hacen tarimas, comparsas. Lo más bonito es que te dan la oportunidad de que participes en las comparsas, de que vayas con ellos, de que observes todo eso. Es lindo. Vean nomás. Así que vamos con una cancioncita. Ya dio su punto de vista desde Guaranda. Ahora yo voy desde Quito, señores, desde Quito. Así que después de este corte, musical, vamos a dar mi punto de vista desde Quito. Así que hágale. Desde Caluma, provincia de Bolívar, para el Ecuador y el mundo. Gerardo Mora. Cantaremos carnaval, pero no como cualquiera, pero no como cualquiera. Cantaremos bien bonito, cantaremos bien bonito, al año una vez siquiera, al año una vez siquiera, qué lindo es mi carnaval. Rula Bay. Con algo lindo y sabroso, con algo lindo y sabroso, qué lindo es mi carnaval. Mi mujer se siente enferma, ningún médico le ha visto, qué lindo es mi carnaval. Y si se quiere morir, y si el reemplazo ya está listo, qué lindo es mi carnaval. ¿Cuál enferma de quién habla? Que yo sepa es lo contrario, qué lindo es mi carnaval. Solo es un pretexto tuyo, por tu difunto canario, por tu difunto canario, qué lindo es mi carnaval. Carnaval bolivarense para todo el Ecuador, qué lindo es mi carnaval. Los calumeños cantamos, con alegría y humor, qué lindo es mi carnaval. Ay, la la la la la la la la la. Quiero viejas. ¡Viva Carnaval! Rolabyte, New Generation. Sí, señores. Estamos de vuelta. Qué linda carnaval, mijo. Ya me está dando, no sé, cheque bestia. Me deja sin palabras. El carnaval me emociona, la verdad. Usted no se emociona tanto. Obvio, claro que emociona, pero siempre y cuando que se vaya a estas fiestas con mesura. Eso es lo principal que uno puede recomendar a todas las personas que van a disfrutar. Vayan, disfruten con mesura, porque a veces no se está en el... En un lugar medio seguro, eso de ahí tú tienes que estar. Eso sí. Recuerden que el carnaval es un. También es responsabilidad, ¿no? Como tú dijiste, el alcohol abunda y todas las cuestiones, pero también hay que tener un poco de responsabilidad. Si toman, no conduzcan, por favor. Bueno, ahora sí, el punto de vista desde. Digamos en este caso, el carnaval. El carnaval desde el punto de vista de Quito. Las celebraciones de carnaval se disfrutan al aire libre, las calles y plazas y bulevares no es como en Guaranda, digamos. Puede darse que el desfile, que las comparsas, similar a Guaranda. Pero aquí hay que tomar en cuenta que en Ecuador, en Quito se realizan diversos números artísticos, desfiles, comparsas, mascaradas, disfraces, música y juegos y diversiones, además de una rica gastronomía, porque en los bulevares saben estar, o en plazas cívicas, se dan encuentro los mejores, digamos, las huecas de... O sea, ahí lo que yo puedo decir es que hemos venido aprendiendo un poquito también aquí en Quito, que ya no es tanto, ¿no?, como ir con las bombas, con el agua. Y eso hay que enfatizar porque hay que cuidar, creo yo, es un recurso natural que no tenemos que estar desperdiciando, pues, y por qué no mejor utilizar, ponte la carioca ahora, basta con la carioca, con eso no se arma mayor inconveniente, porque hay gente que no le gusta que le mojen, o sea, y sale a observar, a divertirse, pero hay veces que quieras o no quieras, toma tu baldazo. Toma tu baldazo de agua. Y hablando de baldazos, rituales y esas cosas, hay que recordar que el carnaval fue originalmente un festejo pagano que consistía básicamente en varios días de diversión, desenfrenada, intercambio de roles antes del inicio de la cuaresma. Por eso termina el carnaval y tenemos miércoles de ceniza, señores. En Quito las costumbres era, bueno, en el antiguo Quito, era vestirse con máscaras de personajes públicos, realizar danzas de animales inspirados en la vida silvestre de la ciudad. Y aunque los rituales y los festejos fueron evolucionando con el tiempo, siguen conservando su esencia. Hoy en día nosotros los quiteños y visitantes que participan de las fiestas se adornan o se disfrazan como payasos, como lobos, como bailarines. Sí, ha habido esos comparsas. O sea, lo que caracteriza aquí es la diversidad de colores, ¿no? De trajes. Y por lo general, en todos los desfiles, la mayoría de danzantes también tratan de imitar, ponte en los carnavales, ponte en Bolivia, en Oruro. Que ellos tienen, o sea, sus trajes son coloridos, ya vienen con lo que es la saya, con la morenada. Eso también hemos tratado de imitar y dar a conocer, o sea, no solo de nuestro país, sino de otros países que lo celebran de esa manera. Ponte en Brasil, como una vez lo hablamos aquí también, ahí son las garotas, por ejemplo. ¡Taco padre, hermano! Yeah. ¡Taco padre! Entonces, acá como nosotros también, un país andino, tratamos de dar a conocer ese tipo de otras culturas, de lo menos de otros países que lo disfrutan de esa manera. Y es bonito pues observar a todos los danzantes de saya, de morenada. Es algo bonito, es impresionante también ver la agilidad y la técnica que tienes para bailar. Eso claro, pues aquí complicado. También, o sea, el hecho de que te pongan harina, que te pongan anilina, también, o sea, se toma como conmemorar a los pueblos originarios pintando sus caras con harina, lanzando talco en polvo, globos de agua y espuma de carnaval. Son celebraciones centrales de carnaval en la capital andina. Tiene lugar, bueno, lo que se da ahora en carnaval está en la ronda, el centro histórico en sí. Exacto. Así que con más datos venimos dentro de un momento. Bueno, mandamos también unos saluditos a todos los saluditos, que están conectados. Jorge Logroño, a Micaela Cerón Pazmiño, dice saludos desde Gelato Mix, dice full sintonía. Estamos también mandándole un fuerte saludo para ti que nos estás escuchando. Y pues ahora sí, vamos a un pequeño corte y ya regresamos. En un momento. ¿Listos para cantar? No, mejor vamos al corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Una crítica a la sociedad consumista es estereoscopía social. 20 cuadros que presentan a la humanidad atada al marketing, los estereotipos y el deber ser del consumismo. Giorgi Jaxaguanga muestra una radiografía profunda de la idolatría al mercado. La exposición estará abierta hasta el 7 de marzo en las salas Kidman y Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Espectadores, aquí no hay. Usted es el coautor. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Ya cantaron? Ahora sí, volvemos a Rolabyte. A la vida de mi vida muerta la quisiera ver. A la vida de mi vida muerta la quisiera ver. Y no verla padeciendo en brazos de otro querer. Y no verla padeciendo en brazos de otro querer. Digo no más, a ver si me quieres un poquito más. Alaja, compadre, alaja, comadre, churumbi la finca, a chupar la rinche. Alaja, compadre, alaja, comadre, churumbi la finca, a chupar la rinche. Regresamos con más información sobre el carnavalito. Y yo te voy a decir una cosa, allá en Guaranda y todo, utilizan todo lo que son las coplas. Acópleme. Eso se escuchó raro para todos, vayan a pensar mal, no sé qué, con qué intención la dijo, pero bueno. Tira. Una sea, de las coplas de allá... Alimenteme. Ya, te instruyo, coplas. Eso, entonces, por favor. Una de las coplas que digamos, que es... se puede decir la más representativa que ellos cantan, dice: cantaremos carnaval ya que Dios ha dado la vida, no sea cosa que el otro año ya nos toque la partida. Imagina, ese tipo de coplas es las que van cantando algunas veces con guitarra. Eche chicha, María, que para eso mande hacer, para beber todos juntos, suegros, marido y mujer. Para que vean nomás de esas coplas, ¿eh? Maldita esas coplas, ¿eh? Léale. Carnaval ya se ha muerto, ya lo llevan a enterrar con 4 ceras de esperma y a las orillas del mar. Ese es como un mensaje subliminal para el feriado y que vayan a la playa, más o menos. Sí. Léale ustedes la siguiente copla. Dice: el día que yo me muera, me he enterrar con guitarra, por si acaso se me ofrezca con taita Dios una farra. ¿Ah? Vean nomás. Señora dueña de casa, mate a ese pollo patojo. El pobre carnavalero no le deja morir de antojo. Vean. Todas esas coplas, o sea, son bonitas del momento de que tú estás disfrutando con todos ahí en las comparsas, vas cantando y son más que todo pegajosas, ¿no? O sea, básicamente se puede decir que el carnaval en Guaranda es como aquí las fiestas de Quito, por ejemplo. Porque vamos ahí. Mira, y coplas, acá también se da... Coplas también, para las quiteñas, los quiteños, se dan serenatas, todo eso. También se dan las fiestas y demás, ¿o no? Sí, comparsas, sí, también, sí, cultura. Tiene toda la razón, yo qué le digo, le estoy apoyando a todo lo que usted me pero está contando. Pero ya, desde el punto de vista, bueno, yo todo hablaste desde el punto de vista de Guaranda, acá puedo también hablar, bueno, vamos a salir un poco de Quito y nos vamos a Maguaña. El carnaval de Maguaña es uno de los más célebres y están considerado uno de los mejores del país. Hay el son de los tambores, los pingullos cantando coplas y danzando, igual que allá en Guaranda. Alegres y coloridas comparsas con carros alegóricos avanzan hacia la plaza principal. Alrededor todos juegan con harina, colorantes, frutas, juegos tradicionales de antaño. El tradicional desfile de flores y serpentinas es una verdadera fiesta popular donde la es algarabía. Sentimiento compartido. Esa emoción de poder disfrutar, de poder estar, ser partícipe de este tipo de fiestas es lo mejor, se podría decir. Y creo que para todos los que nos están escuchando a la 940 AM, si tienen algún comentario, alguna cosa, no se olviden, pueden escribirnos también en Facebook, en la página de Rolabyte, ahí está nuestro en vivo, y de darnos una anécdota, contarnos algo que les guste de todo lo que es el carnaval, ¿no? Así que, no sé si vamos con una cancioncita más que nos tenga preparado nuestro querido amigo Roscón. Es que ahora nuestro amigo está... Oiga, mijo, ¿qué le pasa a Rosconcito? Ya hace falta su voz un ratito acá. Qué bestia. Pero bueno, sigamos. Recuerden que estamos en la 940 AM, si es que están en el dial AM, señores. Si nos quieren escuchar por la 940 AM. También si nos quieren ver por Facebook Live, recuerden que estamos como Rolabyte. Y también si quieren seguir nuestras fotos, ocurrencias y demás, en Rolabyte-radio en Instagram. Así es, así es. Así que no se olviden, yo les recomiendo que vayan, disfruten de estas fiestas, es algo bonito, pero con vayan mesura, con la familia, con vayan y conozcan prácticamente la cultura que tenemos nosotros, que es de disfrutar con las comparsas, en Ambato, por eso dicen la fiesta de las flores y las frutas. Ahí te lanzan esos... frutas en lugar de bombas. Pero eso es bonito, ir a ver, los carros son decorados con flores, con frutas, es espectacular. Pues bueno, y ahora sí que nuestro querido amigo Roscón ya nos tiene una cancioncita. ¡Eso! Mándese la canción, mijo. ¡Ahora! Thank you. Rola Bye. Regresamos después de esas lindas canciones que nos ha puesto nuestro querido amigo Roscón al aire. Y yo no sé por qué se anda riendo, mijo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le acontece? Nada, me equivoqué, algo que pasó en cabinas, pero estamos de vuelta. ¿Qué es genial del carnaval? A ver, en conclusión, ¿qué podemos decir del carnaval? Yo puedo decir que es una fiesta en la cual podemos dar a conocer nuestra cultura, no solo a nuestro país, sino a todo el mundo. Es bonito ir a conocer tanto lo que significa, digamos, los simbolismos de cada uno de, digamos, de los trajes, de las coplas, de cada una de las letras de las coplas. Tienen un significado que ha trascendido, porque si no se hubiera quedado ahí, no hubiera seguido hasta ahora, o no hubiera prosperado, se podría decir, para dar a conocer. Y yo qué más puedo decirle, que si van a salir, van a viajar y están en auto, pues si manejan no tomen, vayan, disfruten, conozcan. No sean como uno. Y nada más que... Como unos que conozco. que lo hagan con mesura todo lo que vayan a hacer, pero que disfruten con nada más. Y antes de despedirme, pues yo también agradecer a todos los que se conectaron a la 940 AM y también a la página de Facebook Rolabyte, en Instagram como Rolabyte-radio. Yo soy Brian Baca, ha sido un gusto estar con ustedes, conversar, y yo ya me adelanto a la despedida, ya me adelanto porque ya me dijo Rosconcito que ya me adelanto. No, sigue nomás, sigue nomás. Sí, yo me adelanto. Es que estás en tu mundo. Estoy en mi momento. Que es un señor serio de casa. Exacto. Y decirle pues a mi amorcito que la amo mucho, nada más. ¿Y usted qué puede darnos como final de los carnavales? Bueno, el carnaval ha sido una fiesta que no solo, digamos, tiene un tinte de mojar, y porque yo tenía esa idea, o sea, el carnaval mojabas y ya, pero en realidad es un se puede adoptar nuestra identidad, apropiar de nuestra identidad, tanto en los, y se ve, ¿no? Se ve en los desfiles, en la forma que vistes, en la forma que digamos tú te dispersas, pues. Así que el carnaval es una fiesta donde nadie puede faltar. Obviamente tienes que, con mesura, tener la... no sobrepasar los tragos. Eso creo que es lo más importante. Y si van a viajar, si van ustedes a... háganlo con cuidado, háganlo con mucha precaución, no traten de evadir los carriles o de violar alguna señal, porque nosotros somos buenos para eso. Pregúntenle a mi amigo que del primer carril se fue al cuarto carril. Así que amigos, un gusto, un placer haber estado aquí junto a ustedes. Gracias por escucharnos. Somos Rolabyte, soy David Quesada. Recuerden que estamos en redes sociales como Dajo Quesada. Y si van a portarse mal en carnaval, por favor, conéctense en Adajo Quesada en Facebook y me invitan, por favor. Oye, para todos los que estaban en sintonía, mandarles un fuerte saludo, disfruten de los carnavales. Yo soy Brian Baca, y también aquí nuestro querido amigo Roscón nos va a poner una cancioncita ya para despedirnos, y nada más que hasta el próximo lunes. Eso, hasta de aquí al próximo, porque tenemos feriado. Así que vayan al miércoles de ceniza, disfruten su viaje a la playa, donde se vayan, y recuerden que la vida es bella. Un abrazo fuerte, David se despide, y Rolabai también. ¡Chao!